Esto es Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía emitiéndose en un jueves 8 de diciembre de 2005. En un día que los católicos reverencian como el Día de María y que otras culturas también reverencian como, bueno, ese símbolo que es la naturaleza y que todas las civilizaciones, bajo sus distintas creencias, reverenciaron como María, Maya, Isis y otros tantos y tantos nombres que se le dan a las cosas en este mundo. La poesía hoy tiene que ver con Rodolfo Hasler y vamos a compartir poemas de su libro El Eiffel. Ya hemos leído con anterioridad, en el curso de este año, no recuerdo exactamente cuánto tiempo atrás, poemas de Rodolfo Hasler. Este primero está englobado en la parte quinta, titulada Rodolfo soy yo. Te entrego en la mano los ignotos frutos del árbol, árbol viejo, Dios que cuida de la muerte. Grande se apareció el día de la partida, confusamente grande, la ciudad nacida de la belleza salvaje de las horas, orquídeas, gardenias, flamboyán, galán de noche, flores ciegas sin memoria, húmedos sacerdotes de la disgregación. Te entrego el vientre de la sombra, el ocaso deslumbrante, intenso, rojo crepúsculo del trópico nupcial y agonizante, y te apartas en el paraje más impracticable para recomponerte. La ciudad, proscrita por ti misma, llena de voces, la mujer que da a luz, la lectura de las cartas, cha-cha-cha, coco, ritmo, candela, el peso que puede destrozarla aquí, imagen perenne de dolor indebido. Y nuestro siguiente poema, perteneciente a la parte 6, Onfalos. Tanto ardor muere donde muero yo, en el lecho olvidado de las sombras, y así me niego a mí mismo la urgencia que me asedia, que sube, y de tanto que me enciende me ciega, para elevarte como a un caballo que ya me pertenece. Basta con el tono tostado de la piel, que es tesoro que no te oculto, el pecho que debajo de mis manos se dibuja hermoso, la piel fresca como rojas varas de San Juan, las flores, las rosas recién cortadas, su tersura, dormidas como el oro pretérito, y los peces que poseo, azules, terrosos reflejos de mi mente, mirándome fijo como cuarzo oblicuo, pura locura, un secreto, sueños que nacen y se agotan, ígnea apariencia, el deseo. Nothing's wrong, but it's all right. Lay me down to sleep tonight. Toss and turn, sleep won't come. I'm restless for the sun. A dream with you in view, better times and dreams come true. Eyes wide open, tell me where's the dawn. restless for the sun. The view from here don't darken, yet shouts so clear in my mind. Dawn breaking through darkness, dreams come true, better times. So hold me close and speak to me of all the dreams we've yet to see. Can't wait to see you when the morning comes. Restless for the sun. Escuchábamos Restless for the Sun y el tema lo interpretaba Jimmy Brecher. Continuamos entonces con Rodolfo Hassler de su libro Life, de la parte 6, Onfalos. ¿Cuánto me complace esta disposición a la eternidad? Sin saber si respiro o no, aguardando que me juzgues, que me coloques en la balanza bañado con tu sal. Las plañideras, viejas, jóvenes, con el pecho descubierto, niñas también con los brazos en alto, en monótona letanía para invocar el descanso, el amor lejano, las siestas de los días más cálidos, el escabroso perfume de tu cuerpo denso. Y por eso, desde ahora ruego por la opulencia, despojado de todo lo que no soy, solo el viento furtivo de la noche, las lecturas favoritas, la exultante frialdad que me sirve de consuelo, los lirios que decapito, mi lápida, el río larguísimo que fue mi cuna antes que la muerte. El siguiente, perteneciente también a Onfalos, dice así: 7 veces he leído la Azora 26, la de los poetas, y si quisiera bajaría del cielo un tremendo mandato y tu cabeza caería tronchada para siempre sobre el pecho. Si no puedes creer lo que te digo, tampoco distinguirás cuáles de mis actos son piadosos, y de tus manos caerán los cuajados pétalos de magnolia que por la noche arrancaste de mis piernas. No se trata de la muerte que te busca ni de azufre divino que te corroe la sangre. Lee 7 veces la Azora 26, la de los poetas, y tendrás respuesta al fuego que de mi espada brota. Detrás de mis lecturas, de la tinta negra, vendrás como un ángel del Islam a asomarte entre mis libros. No cuestiono petición tan dulce, tulipanes rojos en los que bulle toda mi alegría. Tus labios sabrosos y profundos, tu rostro encendido, el calor de tu espalda que mis manos palpan y que el agua no puede sofocar. Solitario, inextinguible me crezco, único alimento para estos días. Ya ves en qué te he convertido sin quererlo. Codicia para mis ojos que se pierden en ti. Tantas son las veces que reclamo tu descenso entre mis páginas, en el iris de mis ojos, y no sé qué hacer para convertirte en oro o decapitar la locura que me cierne, espíritu de mis plegarias, para calmar mi muerte. ¿Cómo decirte que espero verte? ¿Cómo darte mis manos en la desnuda frialdad de la noche? ¿Cómo cortar las azucenas con el cuchillo que apunta en la cintura? No habrá más lunas para atrapar al tiempo. Y te bendigo. Let's talk, talk, talk until you talked yourself into the ground. Let's walk, walk, walk until you've taken me and danced around this love, love, love. The one you never knew could be found. Let's talk, talk, talk. Talk, talk, talk. You're walking on my tightrope of words and crossroads. I hope that the words I choose will come back to haunt you. Wish, wish, wish that you would listen the first time, time, time, 'cause it would save us all of this. It's a crime, crime, crime that we're wasting all this precious time, time, time with talk, talk, talk. You say I never stop, but look at it this way. Others say it's a good thing, babe, that I started in the first place. Yeah, yeah. Talked yourself into the ground. Let's walk, walk, walk until you've taken me around this town, skirting the issues you knew would come round soon. I wish you'd listen the first time through. I already said that twice before, yeah. I already said that twice before. I already said that twice before. I already said that twice before. Cheryl B. Engelhardt entregaba su tema Toc, Toc, Toc. Y la poesía de Rodolfo Hassler continúa así. Admito tu soberbia, la mentira, muchas maravillas, por eso te invito a mi banquete. Tanto me desconciertas que no puedo menos que callar y dejar que las horas se consuman, dejar solos a los peces que desesperadamente buscan oxígeno entre el lodo de mi vientre, condenados a morir, a reposar en el desierto que purifica los deseos, la urgencia, la renuncia a nuevos pensamientos. El resultado de la libertad es arena cristalina y no puedo menos que dejar que el tiempo pase para ensalzar una a una todas las derrotas, los delfines que me visitan con los ojos ribeteados de col, los cocodrilos suicidas que reclaman la atención mientras dura la noche, mi lengua que te inunda con mi triunfo para que se prolongue el poema 100 hechizados años más. Las flores mueren prendidas en la conciencia, como finísimo hielo para jamás desvanecerse completamente. Noches para modificar el corazón, mientras el cuerpo sube como un palacio lleno de cifras, sacudido por la cálida corriente derramada, embriagado por el perfume de los lotos rosados que encierras en el costado, agua imperiosa que humedece la espalda al rítmico palpitar de la madrugada. Ilustre partícipe de mi impudor, ¿qué nuevo poema voy a dedicarte? Vivo desde entonces como un violento murciélago que no duerme y se nutre de nenúfares para poder adorarte. para poder hablarte de mi ascendencia tan distante, de mi cuerpo, de mi alma que cada atardecer cortas hasta alcanzar resplandeciente unidad. De la parte 8, final, evocación. Coloco en la estancia un ramo de anémonas y observo con detenimiento su lenta evolución, uno tras otro, hasta fumar mi cajetilla de cigarrillos Abdula, hierático en la pureza de los ojos. No sé cuánto va a durar el proceso, dependerá del clima, del grado de humedad, prefiero creer. El discurrir de los días como recuerdo de las anémonas en espera de eclosión, seguidas de muerte, atento entre sus pétalos rojos, azules y violados, mientras insisto por delicadeza en perder la vida, como quería Rimbaud, pendiente de la metamorfosis, impasible ante el inminente cambio. No puedo imaginar otra situación en estos momentos, si el negro espacio me sostiene como parte del reflejo de un diamante, de la luna, y me devuelve mi raro receptáculo vegetal, transitorio exilio, entre hojas verdes y ramas en flor. Y el último poema, también de final, de su libro El Eife. El título es Devoción. Aquella tristeza mía sin límites, exacta como un ángel que acaso me adorase, me hacía mucho más inasequible. El niño tímido que fui y la provocación que mantengo hasta el amanecer sirven, cómo no, de éxtasis, prueba para suprimir todo atisbo de melancolía, el esfuerzo de los días, el viento cálido en la facilidad de la noche. Para ti soy el arquitecto de la fantasía que devora negras flores a los pies de tu lecho, flores como insignias del inmenso poder que con vehemencia a la salvación me lleva. El sol es fuego certero que intenta desvestirme, bello surco de crótalos y escorpiones, cuando el resultado de la numeración es un leve crimen infantil. Partículas de locura como cerrados bulbos de asombroso filo cardíaco, entre lirios sabios, luceros, lámparas de Egipto, quizá un secreto, la vegetación para invocar la vida. Y hasta aquí esta poesía que hemos compartido de Rodolfo Hasler, de su libro El Eife, y continuamos la próxima semana con más poesía en esto que dimos en llamar Nacida para ser salvaje. Un abrazo.